Estamos inmersos en esta sintonía de tertulia, de cafelito, de debate, en definitiva, que va a acompañarnos, ¿no? Hasta un poco antes de las 6. Hoy nos vaya a disculpar que acabemos un poquito antes de las 6, así que, bueno, como siempre digo, pues estáis ahora en el momento de enviarnos vuestras propuestas de temas, también dejarnos vuestra opinión de lo que se vaya hablando en esta mesa de tertulia. Os decía, os contaba al inicio del espacio de la tarde, que nos quedan con este 3 cafelitos antes de las elecciones municipales del 28, porque ya la siguiente semana entraríamos en campaña. Este espacio de opinión pues se suspende momentáneamente en ese periodo electoral, y nos queda un cafelito, por tanto, de los lunes, que será el lunes 8 de mayo, y 3 con el de hoy, de los miércoles. También os comentaba al inicio del programa que se daba la coincidencia, ¿no?, o la circunstancia, mejor dicho, que una de nuestras colaboradoras pues va encabezando una de esas listas de cara a los comicios municipales del 28 de mayo. Ahora la presento. Primero, Pepe González. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y Patricia Carrasco. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes. La situación ha sido la siguiente. Esta mañana, cuando estábamos hablando de quién venía, quién no venía, tú me llamabas y me decías: Rubén, pero yo puedo ir, que estoy de candidata a la alcaldía, claro, tal. Mi pregunta era esa, de que si podía estar aquí. Uh-huh. Y tú me dijiste que la habías preguntado y que te habían dicho que perfectamente podía estar en los cafelitos hasta que no, si tú tenías algún puesto en el ayuntamiento, no, pero que de hecho puedes estar incluso los tres que quedan: 26 de abril hoy, 3 de mayo la semana que viene y 10 de mayo, pero mi decisión es, porque no quiero malos entendidos ni confusiones con los diferentes grupos políticos que hay en Ubrique, de que yo pueda beneficiarme de algo al estar aquí en el cafelito. Entonces yo me voy a retirar. ¡Ay, me emociono! Y he venido a dar las gracias a todos mis compañeros que hemos estado estos 4 años. Bueno, estos 4 años no, porque con el parón que hemos tenido con lo del COVID. Y a la audiencia, y sobre todo a los componentes de esta maravillosa radio como es Radio Ubrique. Patri, ahora voy a dar el turno a ellos. Yo como periodista pues empezaría a hacerte muchas preguntas. No, serían las primeras declaraciones de Patri, la candidata de Ciudadanos, ¿no? Porque es verdad que todavía no ha habido ni presentación oficial, no. ni nada y demás. Pero vamos a dejar el lado político y por lo menos déjanos algunas palabras en el aspecto personal, ¿no? Un poquito pues cómo te sientes ante, pues estoy súper ante este reto, ¿no? Súper ilusionada. Es que no lo podéis ni imaginar. Cada vez que lo pienso, me ilusiono y me entran unos espeluquitos de los pies a la cabeza, pero es de emoción, porque lo que quiero es trabajar por y para el pueblo, y ya está, y nada, y dar lo mejor de mí, lo que pueda. Y no quiero hacer más campaña. Bueno, un poco por las sensaciones, ¿no? Personales. Manolo, Fran, Pepe, que se nos despide Patri. Pues nada, yo desearle mucha suerte, ¿sabes? Y que, bueno, que ya la veremos por la calle, aunque sea, pero ya la veremos por ahí. ¡Hombre! Hombre, nada, que tenga suerte en su andadura y que le vaya bien. No se le puede desear nunca a nadie que se le vaya mal, que le vaya malamente, entonces... Yo pienso que es un paso muy valiente poner la cara en un cartel o en una lista, simplemente. Yo creo que son muchos valientes los que hacen eso, ¿eh? Y ya está. Y si Patria decidió hacerlo así, pues ya está. Es su decisión. Muchísimas gracias. Pepe. Yo, por mi parte, pues igual que diría cualquier candidato o candidata de cualquier otro grupo político, pues desearle esa suerte, y si viene con las intenciones de trabajar por el pueblo de Ubrique, pues bienvenida sea. Muchísimas gracias. Que hasta, te llevas también a Elena, ¿no? Otra de nuestras colaboradoras, de nuestro cafelito, ¿no? Que también te va a acompañar en esa andadura. Sí, además es muy buena. Y además también es muy luchadora y muy trabajadora. Y también darle las gracias. Porque en el momento que yo pensé en ella, Y se lo dije y me dijo, espérate que me lo piense, mañana te digo. Y a la media hora me dijo, no, Patri, porque si tú eres la primera, voy a estar contigo. Y darle muchísimas gracias a mi Elena, mi alma. Bueno, que te despide de todos nosotros pues y de mi club de fans, que espero que me tengáis un huequito aquí, por si tengo que volver algún día. Yo vuelvo encantadísima de la vida, vamos. Volverás, ¿no? O en la tarde con nosotros o en la mañana con Juan Carlos y con Rocío, ¿no? Sí, pero volveré. Amenazo con volver. Patri, bueno, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros toda esta semana, y bueno, que también te honra, ¿no?, este gesto de no estar, aunque bueno, también nos gustaría, ¿no?, de igual modo que también estuvieras ahí dejándonos tu opinión, ¿vale? Pero nada, esto es lo que he pensado yo esta mañana. Cuando hablé contigo me dijiste que sí, entonces terminé de hablar contigo y lo medité y digo, no, porque no quiero estar aquí y que otros compañeros que vayan primero, candidatos que vayan primero en lista, no tengan la oportunidad de estos 3 días que tenemos. Entonces prefiero retirarme a tiempo y ya está. Y que muchos besos para todo el mundo. Y que nos vemos en la calle. Bueno, o en los medios, en las redes y en todos lados. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Patri. Si nos llega el mensaje de tu club de fan, pues te lo hacemos llegar ahora, que no lo vas a poder escuchar. Gracias, Patri. Bueno, pues Patri, que nos deja. Y antes de continuar, bueno, vamos a hablar de política también, aunque evidentemente este cafelito. Patri, dice un mensaje que llega en plan broma, dice que especifican que es en plan broma, que si vas a quitar el puerta a puerta, que te votan. Pues es lo primero que me ha luchado por el puerta a puerta, que me tiene asustado. Patri, hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, pues era un mensaje que llegaba. Digo que vamos a hablar de política porque nos ha llegado un mensaje. Evidentemente esta tertulia no es tan política como los lunes, pero evidentemente estamos a 1 mes y 2 días de que tengamos que ir a las urnas. Y evidentemente pues es lo que toca. Antes de eso, de hablar de política, vamos a dar lectura a un escrito, un texto que nos hacían llegar desde la Junta Directiva o la Junta de Gobierno del Centro de Participación Activa para Personas Mayores, en relación a lo que hablábamos la pasada semana, lo que se hablaba en este espacio. Dice que en relación a la tertulia del cafelito del 19 de abril quieren manifestar lo siguiente: nosotros estamos luchando para que se arregle todo. Tuvimos una reunión con el delegado, con el secretario general de la delegación de Cádiz, con la alcaldesa, la directora del centro y la junta de gobierno. La alcaldesa está dispuesta a ayudarnos al máximo y tanto el delegado como la alcaldesa quedaron en arreglarlo lo antes posible. Desde delegación le dijeron que ya saldría en el boletín oficial de Andalucía, en el BOJA, el boletín oficial de la Junta de Andalucía, la licitación de la cafetería. Estuvimos hablando del cantinero y del baile de los sábados y esperando estamos. El centro está funcionando casi al 100%, a excepción de la cafetería y del baile de los sábados. Los talleres están completos con lista de espera y las excursiones que se están haciendo están teniendo muchísimo éxito. Dice que en poco tiempo han hecho excursiones a Benidorm, Museo Naval y Ayuntamiento de San Fernando, a Santiponce, Observatorio de Marina y Panteón de Marinos de San Fernando, Palos de la Frontera en las Carabelas, Madrid alrededores, Fátima en Portugal con 2 autobuses y el día 30 a la Batalla de las Flores a Córdoba con 2 autobuses. Dice que los hogares de El Bosque y Prado del Rey pertenecen al ayuntamiento o entidad, que es la diferencia que hay con el de aquí, y que en cualquier caso, cualquier duda que se pueda tener al respecto, al centro o cualquier información, que está a disposición con Carlos de la Sierra Delgado a la cabeza, que es el presidente. Sí. No sé si queréis añadir algo más. No, yo solamente darle las gracias porque es un detalle que han tenido que yo pienso que es bueno que la gente de Ubrique lo sepa, que siguen trabajando ellos ahí, que están trabajando al máximo. Y lo que cuenta ahí es la pura realidad de todo lo que está hecho hasta la presente. Es un poco lo que hablamos el otro día, vamos, no se sale. No sé si quizás se ha malinterpretado, ¿no? Exactamente, un poco lo que hablamos y ya está. Si además siguen funcionando con el tema de viajes y lo único que les falta es eso, pues ya que cuando la delegación saque el puesto de, pues ya lo podrán completar. Porque imagino ya que cuando saquen a licitación el bar en este caso, el bar que hay allí. Pues ya está, ya supongo ya que será más fácil a bailar por las noches, claro, de los sábados. Claro. ¿Vale? Entonces solo espera ese trámite y ya está. Hombre, a mí me parece estupendo esa respuesta que ellos dan, para conocimiento general, me parece estupendo. A lo mejor nosotros, y yo por mi parte posiblemente, pues a lo mejor estábamos adelantándonos un poco, exigiendo cierta rapidez, que aquí no se funcionaba como en nuestras poblaciones y demás, pero bueno, yo tampoco conozco perfectamente porque no soy asiduo asistente al hogar, ¿no? Uh-huh. Y tampoco, pues como digo, cuando no hay elementos de juicio, uno no puede tampoco dar unas opiniones, y de todas maneras yo sí hice mi reconocimiento a la junta directiva, a la que conozco. Ahora creo que ha habido elecciones hace poco, sí. y creo que el director es el mismo que había, ¿no? Carlos, ¿no? Carlos era... Llamémosle el presidente. Bueno, no director, perdón, el presidente. Sí, Carlos de la Sierra firma claro, aquí. Claro, hay que tener en cuenta que había una... Antes una presidenta. Efectivamente, había una circunstancia transitoria, ¿no? Entiendo, sí. Que es el dejar de... el cambio de directora con otra persona, y claro, pues es en esa transición, digamos, pues a lo mejor algunas cosas se han retrasado un poquito, no han dejado de funcionar a lo mejor correctamente, pero bueno, como somos también muy exigentes, pues... No, pero yo lo digo, Pepe, sinceramente, yo que frecuento aquello, no es que vaya todos los días, pero lo frecuento casi semanalmente, voy por allí algunas cosas. Y hago esos viajes con ellos también, y yo les digo a ustedes que la verdad es una junta directiva que, claro, que quieren que entre gente nueva, por supuesto, pero es que no se ha presentado nadie. Entonces ellos siguen trabajando ahí a cara y canto. Sí, y eso es buena señal. Precisamente yo he hecho ya este año dos viajes con ellos, he estado en Portugal y en Madrid, y he visto que bueno, porque también antes he escuchado a alguien decir, es que los que están en la directiva se aprovechan, van, no se aprovechan, yo he visto que no, porque precisamente iban los que tenían que ir, y lógicamente... Los responsables son los responsables. Los responsables son los responsables, y eso es algo... También recogieron firmas para querer echar todo verdaderamente por la borda, y sin embargo no han podido. Claro. O recogieron, no sé, dice que habían recogido 500 o 600 firmas, pero no han podido porque la verdad ellos no lo están haciendo mal, ellos lo están haciendo bien, claro. Lo único que pasa es que siempre tiene que haber destructores y constructores. Sí, ¿ah? Claro. Uh-huh. Bueno, pues eso querían ellos, ¿no?, de aclararlo en relación a lo que se habló aquí el pasado miércoles 19 de abril, en el que, bueno, surgía el tema, recuerdo que en relación a una petición de un oyente que, bueno, que se quejaba precisamente de lo que dicen aquí, que es lo único que falta, que es el baile de los sábados. El baile y la cafetería, es lo único que falta hasta la presente. Yo, la verdad, están haciendo muchísimos cursos, y todo el mundo habla muy bien de los cursos que están haciendo, de las cosas que están haciendo. Y eso es buena señal, ¿no? Ve, ahí ha presentado un currículum de cosas que ha hecho que son bastante interesantes. Entonces, supuesto. Sobre todo, es cierto que a lo mejor falta algo, pero es que a la tercera edad pues le están dando un viaje bueno por España, como yo digo. Están enseñándole el país. Exactamente. Y parte del extranjero. Si han llegado a Portugal, pues ya está. Me alegro mucho. Bueno, pues de política decíamos que íbamos a hablar, entre otras cosas porque teníamos a una, ya hablo en pasado, ¿no? Teníamos a una colaboradora que ahora es candidata a alcaldesa, Patricia Carrasco, que ya se ha retirado, y bueno, nos pide un oyente que comentáramos, que habláramos acerca de los candidatos que se han publicado oficialmente hoy en el Boletín Oficial de la Provincia. Son 6 las candidaturas que tenemos aquí en el municipio de Ubrique. Ya conocíamos a Isabel Gómez por el PSOE, conocíamos a Mario Casillas por el PP, conocíamos a José Antonio Bautista por Andalucía por Sí, Unión Andalucista, El lunes conocíamos Patricia Carrasco por Ciudadanos, también conocíamos, aunque solo el candidato, no la lista, de Carlos Herrera por Vox, y hoy nos hemos levantado, aunque ya ayer pues había ciertas informaciones, con la confirmación de que hay una sexta lista, concretamente la de Izquierda Unida, la cual pues hasta el momento no se había pronunciado y por eso no teníamos constancia de ello, y finalmente pues se presenta una candidatura que encabeza José Manuel Gómez. Nos pide un oyente eso, que hablar, que comentemos acerca de los candidatos y en concreto sobre este último, José Manuel Gómez, porque dice que no lo conoce, que no lo conoce mucho. No sé si vosotros tenéis algún conocimiento de él. Pues yo la verdad lo tendré que conocer, pero si lo veo cara a cara lo conoceré, pero así por los nombres y los apellidos de todas formas yo le deseo suerte a todos, porque todos son los que te van a presentar y el pueblo es el que lo decidirá. Ya está. Yo a este muchacho, seguramente, como dice Manolo, si lo veo por las calles, no, de los otros, al candidato de Vox lo he visto por la calle, ese es quien es, pero no lo conocía de antes, y a los otros cuatro, pues sí los conozco. A ese muchacho, sí, lo mismo lo veo y caigo, pero no sé quién es, no sé quién es. Total, como dice Manolo, desearle suerte a los seis y ya está. Y como dice Manolo, el pueblo es el que decide. Bueno, yo por mi parte no me voy a pronunciar en ese sentido, porque yo formo parte también de una lista de Andalucía por sí, y por tanto me voy a abstener de opinar. Yo desearle a todos suerte y... Pues fíjate, Pepe, que había buscado en la lista de Andalucía por sí y se me ha pasado tu nombre. El 13. José González Delgado, José ¿verdad? González Delgado, fíjate, Pepe, que he estado buscándolo y al final pues se me había pasado por eso mismo, porque digo, va a dar la casualidad, ¿no? Se va a dar la circunstancia. Nos decía un oyente el pasado lunes, bueno, les trasladaba, ¿no? A los políticos que teníamos aquí el pasado lunes, nuestros colaboradores del cafelito del lunes, que habría que plantear algún tipo de sanción o penalización a los partidos políticos que ahora en campaña prometen y luego no cumplen con su promesas electorales o sus programas electorales. ¿A vosotros esto qué os parece? Porque es verdad que los del lunes no estaban muy de acuerdo con eso. No sé vosotros qué os parece. Bueno, pues yo precisamente desde eso te voy a decir una cosa. Yo pienso que las listas se hacen con unas miras, con unas ideas que te pueden ser mejores o peores. Ahora después que lo puedas llegar a conseguir, porque no es solamente lo que tú propongas, sino que después te dirán: escucha, que te puedo conceder hasta aquí o hasta aquí, hasta donde sea, que no es solamente decir yo quiero hacer, porque todo por regla general, todos los que van en las listas quieren trabajar por el pueblo. Pero después, las cabezas de los partidos te dirán hasta aquí puede llegar o no puede llegar. Y si nos unimos a la Junta, pues también te ocurrirá lo mismo. Por eso te digo que es que todos prometen, todos quieren ser los primeros, y eso lo veo maravilloso. Pero que después todo no se puede conseguir. Por eso yo no soy partidario de que se sancione a nadie en este caso. Hombre, es que una vez que se llega al gobierno, por muy buenas las ideas que sean, también las circunstancias mandan. Porque, claro, por ejemplo, yo puedo hablar de las dos legislaturas en las que formé parte, donde hubo un cambio enorme en este país con la crisis del 2007, por ejemplo, y muchísimas obras, como aquí en el caso de los aparcamientos subterráneos, todo eso, pues todo eso se fue al garete, y en muchísimas partes de España. Ahora, es verdad que hay poblaciones, hay candidatos que también tienen la cara muy dura. Yo no voy a hablar de los candidatos de Ubrique, de ninguno, porque no tengo... Pero conozco algún candidato en alguna población no muy lejana que le va ofreciendo descaradamente a los que tienen la lista, le va ofreciendo un sueldo, pero descaradamente y públicamente. Y yo, cuando en el pueblo tal me lo comentan y sí, oye, ven para acá, ¿qué es lo que te ha dicho fulano? sí, sí, que tengo un sueldo seguro. Pero bueno, es que un alcalde no puede hacerlo eso. No. Yo, aquí ocurrió algo parecido en una candidatura, ¿eh? No, que le llegaron a zarandear, yo no sé hasta dónde llegaron, pero lo zarandearon por ofrecer puestos de trabajo. Es que es un alcalde, un alcaldable no lo puede hacer. Es que eso no lo puede hacer. Primero, que estaría prevaricando. Haría, bueno, ya conocemos el caso de aquella alcaldesa de Manilva que tenía a toda la familia enchufada en el ayuntamiento y hoy está condenada. Claro, es que esas cosas no. Pues bueno, todavía hay personas que se creen que son pueblos pequeños, y me estoy refiriendo a un pueblo muy pequeño, de menos de 1.000 habitantes. Y en esos pueblos se creen que, estas personas se creen que la gente es tonta, y la gente no es tonta. Eso es lo peor que puedes pensar de la gente que vota. Claro. Y de la población en general, que claro, es tonta. Claro. Y cuando se habla de cierto político y se dirigen a la población, a veces dice, pero este hombre se cree, o esta mujer se cree que la población es tonta, y al fin y al cabo las cosas acaban cayendo para los lados que tengan que caer. Por eso no hay que rasgarse nunca las vestiduras. Al fin y al cabo el pueblo es el que decide y nunca se equivoca, ¿eh? Nunca se equivoca. Tiene la capacidad de corregir o tiene la capacidad de seguir dando la confianza al que se la haya depositado, pero siempre va a ser pueblo. Yo en este caso políticamente, porque es que yo me estoy dando cuenta, y Manolo ha sido político, Pepe ha sido político, los cafelitos del PP. Eres el único, ¿no? Que no ha sido político he sido yo, ¿eh, Manolo? No, así pero que... yo fui en el año 60. Bueno, pero lo ha sido, pero lo ha sido. Tienen la marca, tienen la marca, Manolo, tienen la marca. Sí, la tengo y entonces políticamente el único que no pertenece a ninguna lista, y aunque me han metido ya en 200.000 listas, por lo menos en una siempre me han metido todo el mundo, soy yo. Entonces me cuesta trabajo hablar de estas cosas, me cuesta trabajo sobre todo juzgar a personas que se van a meter, que dan la cara para representar a su pueblo, ¿sabes lo que es? Mucho más los que van de concejal como Pepe o cualquier cosa, que es que ellos lo tienen que saber, que poner la cara en un programa electoral tiene que costar trabajo, ¿eh? Tiene que costar trabajo. A mí, yo me pongo a pensarlo y a mí me cuesta digerirlo. Cuesta mucho trabajo, la verdad. ¿Por qué? Porque antes quizás te encontraba la gente por la calle y tal, pero ahora es que las redes sociales te destripan en 4 minutos, ¿eh? Y a lo mejor... No, pero Frank, es que una persona cuando decide ir en una lista de un partido político, lo primero que tiene que plantearse es si verdaderamente esa persona... sus ideas encajan en ese proyecto político, porque si no pasa lo que ha pasado en algunas ocasiones. Sí, pero bueno, de esta gente que se sí, van de allá para acá, que sí, hoy está en un partido, sí, y mañana está en otro. Al fin y al cabo el que lo tiene que defender es ese mismo ciudadano y el que lo tiene que defender su partido, como antes era de un partido y ahora es de otro, y eso, el que en definitiva el que tiene que dar las explicaciones la persona que lo hace, el partido que lo hace, y el que recibe esas explicaciones, que se cree todo el mundo que es tonto, que es el ciudadano en general, pues ya dice, pues después de lo que me has dicho, yo saco estas valoraciones, o saco la otra, te voto o no te voto. Eso es lo que te quiero decir. Pero que eso, que poner la... ¿Por qué? Porque ya, como he dicho más de una vez aquí, las redes sociales no te dan ningún carné, ¿me entiendes? Solo te las dan, tú te las abres y ya puedes soltar por ahí lo que te dé la gana. Por no contar la de perfiles falsos que hay, la de todo. Yo en el año 2020 dejé más o menos todo esto porque es que era horroroso. Además, eso era en los tiempos de pandemia y la gente estaba atordida con el móvil en la mano. Y entonces yo me sentía hasta malamente. Digo, es que aquí lo ponen a uno de huerta y media en menos que canta un gallo, ¿eh? Y entonces los políticos ahora mismo están muy expuestos a eso, y entonces a cualquier persona normal y corriente que decide ponerse en una lista, cualquiera lo pone de huerta y media, y el pobrecillo no tiene ni culpa ni tiene nada, ¿entiendes? La honestidad es un valor y está muy denostado por las razones que sean, las razones serán la deshonestidad de algunas personas. lógicamente, y entonces eso crea mucha confusión, pero no todo el mundo es deshonesto. No, hombre, hay de los, no sé si son 8.000, más de 8.000 concejales que hay en España, 7.999, yo considero que son gente honesta. Son gente honesta. Hombre. Sí, exactamente, Pepe, que no, que es también lo que le pasa, que la clase política todavía, de un tiempo para acá, tiene mucho que demostrar. Entonces, la ciudadanía le está pidiendo a la clase política en general que demuestre cosas, ¿sabes lo que es? Que hay veces, ¿qué es lo que pasa? Que por eso están tan... Ahora mismo, en España, incluso hay un problema con la clase política. Cuando se hacen las encuestas del CSI, un problema para los españoles es la calidad de los políticos. Y yo creo que ahí lleva razón España, ¿eh? La calidad de los políticos a veces da mucho que desear, ¿vale? Yo, como veis, no estoy hablando de ningún político en concreto ni de ningún partido en concreto. Entonces, el que recuperen eso, pues cuesta trabajo. ¿Qué es lo que pasa en un pueblo? Que en un pueblo nos conocemos todos. En un pueblo da igual que tú metas aquí siglas políticas, porque en un pueblo, todos lo sabemos, se vota a la persona. Y se vota al segundo, y se vota al tercero, y cada uno coge la lista, se la lleva a su casa, se pone a comparar nombre con nombre, y dice, pues esto... Persona con persona va viendo... ¿Me entiendes? Y entonces, al fin y al cabo, por lo que se hace en un pueblo es eso. Ya la ideología política en un pueblo cuesta mucho trabajo llevar al tira para adelante con ella. Sí. Ahí, pero, sí, que la verdad es que las personas que se presentan en las listas, hay que comprender que yo me supongo que lo piensan y lo requete piensan más de una vez. Porque es que hoy meterte en una lista te pueden dar palos por todos lados. Antes no era así, ¿no, Manolo? Sí, era así, también. Lo que pasa es que tenías que encontrarlo. También. Lo que pasa es que a lo mejor tú decías, bueno, pues tengo que ir aquí allí, y a lo mejor tú llevabas unas ideas que eran las tuyas, y cuando llegabas allí te decían, no, eso no, eso no puede ser así, eso tiene que ser así. Ahora no te voto. Y eso era lo que hacíamos. No había otra vez. Ahora no te voto, y eso es lo que hay. ¿Sabes? Dice, hay aquí, han llegado algunos mensajes, en concreto hay un oyente que se ha molestado porque no he leído un mensaje que había enviado anteriormente, porque iba dirigido, iba en relación a Patricia, y cuando a mí me ha llegado, mientras que él lo envía y me llega al WhatsApp de la radio, me lo rebotan a mí, y también yo encuentro el momento para leerlo, pues pasan unos minutos, a veces un más, otro menos. En concreto, esto, cuando ha llegado el mensaje, ya Patri no estaba, entonces... no he visto el momento de oportuno, porque para quien va dirigido no va, pero que si él se queda más tranquilo, yo le doy respuesta y ya está. Él, y así pues aprovecho, pues que voy a aprovechar porque voy a sacar otro debate, pero a vosotros, ¿qué os parece? Este oyente decía en el primero de su mensaje, yo por mi parte lo único que sé de ella, de Patricia Carrasco, es que trabaja en un hotel y eso no es trabajar en un pueblo de alcaldesa. Ha llegado otro mensaje similar o en ese sentido, dice, buenas tardes, me gustaría decir algo a la mujer que se presenta a la alcaldía y que forma parte del cafelito. ¿Qué estudios tiene sobre derecho, o qué sabe de política, o qué sabe de gestionar un pueblo y de temas como construcción, gestión de planes y demás? Bueno, pues ya he dado lectura a los dos mensajes, que al final aquí no hay ni censura, ni selección de mensajes, ni nada, lo único que pasa es eso. Y sí que ya que han enviado estos mensajes, es cierto que en uno de los cafelitos del lunes, un oyente preguntaba a los colaboradores si veían bien o si se debería exigir ciertos estudios y demás para ir en una lista. Una formación reglada y demás. Yo particularmente creo que no es necesario, porque de hecho había importantes políticos en este país, tanto de unos partidos como de otros, y ahora, por ejemplo, me estoy acordando de Corcuera, que fue ministro y era un simple electricista. No era un ingeniero en electricidad, era un simple electricista que se montaban las escaleras para conectar cables y demás, y fue un excelente. Yo entiendo que le cogió también una época muy muy convulsa con el tema de los GAL y todas esas cosas, pero como ese, pues tengo entendido que había infinidad de políticos, y los hay actualmente, son diputados, son senadores y no necesariamente, hombre, una persona que va a encabezar una candidatura para una alcaldía, se le, ya eso es la ciudadanía, ¿no? Los votantes, los que deben de valorarlo. Y lógicamente una persona que tenga una mayor preparación, pues, porque si no, pues, si va a poner allí un medio analfabeto, va a llegar al ayuntamiento como el que, como se suele decir, como un chivo en un corral, ¿no? Queriendo hacer cosas que luego el secretario general, que es el responsable, digamos, legal de las actuaciones, le parará los pies y dice, oiga, que lo que usted quiere hacer no es legal, esto no se puede hacer, aquello no se puede hacer. Y entonces, sí, porque esas cosas han ocurrido también. La verdad que sí. Lo sabemos, ha llegado un alcalde o una alcaldesa a un pueblo y ha dicho, esto aquí yo pego dos patas y aquí levanto a todo el mundo y empiezo a sacar cosas de bajo las alfombras. Y no, eso no es, eso no es. Debe ser una persona, sobre todo, responsable, muy responsable. Y si tiene una preparación, todavía mejor. Por lo menos en cuestiones, por ejemplo, yo diría que en las cuestiones esenciales en un pueblo, ¿no? Como es el tema urbanismo, y pues no sé, si en la ciudad o en el pueblo tiene unas características, unas connotaciones, por ejemplo, culturales, turísticas, etcétera, pues mientras más preparación tenga esa persona, pues hombre, yo creo que eso es importante. Eso es lo que debemos de valorar. La verdad que yo pienso que hoy prácticamente en todas las listas van valoradas de esa forma, me supongo yo. Yo no, ahora mismo no estoy en ninguna, no sé, pero yo me supongo que esas listas van valoradas así. Antes no se valoraban tanto así porque se valoraba más a la persona, ¿sabes? Y no había tantos estudios tampoco, porque es que la verdad no los teníamos. No los teníamos tantos estudios. Teníamos Zota, Caballo y Rey, mantente ahí, no teníamos otra cosa. Pero es que verdaderamente el que únicamente tenía estudios porque tenía poder, ¿sabes? Y eso sí, pero hay que mirarlo muy bien. Pepe ha dicho una cosa interesante, bajo mi punto de vista. Él dice que no debe por qué, pero sí, aunque no deba, porque es cierto, no tiene por qué, tú pases a alcalde, pero si en el discurso que yo he tenido antes se le pide algo a la clase política, es por lo menos que empiece por eso, por una formación. A ver, yo me imagino que llevar un pueblo no será una cosa que fácil, ¿vale? Habéis tratado aquí temas de urbanismo y demás, en el cual es cierto que los ayuntamientos tienen su personal técnico para que tú no te puedas equivocar, su secretario y de todo, pero eso hay cierto tipo de decisiones que tú tienes que tomar, y llega un momento en el que tienes que tomar una decisión, me imagino, y entonces pues, toda esa formación que tú tengas es imprescindible. Por lo menos que el que te esté representando allí sea un poquito más listo que tú, o más lista, ¿me entiendes? Sepa defenderte, más o menos. Que el votante piense que el que lo tiene que defender, allí en el pueblo, en la Casa Grande, por lo menos que sea más listo que el que lo está votando, ¿no? Es lo que yo siempre digo. Y hombre, yo sinceramente, si queremos que los políticos por lo menos que tengan ciencias políticas, que casi ninguno las tiene, pero si es una carrera, pues que todo el que se quiera dedicar a la política, a partir, no van a quitar los coches en 30 años, pues en 30 años que vaya estudiando la gente ciencias políticas si quiere ser político, porque si no, no va a ser político. Y ahí... en muchos casos, muchos partidos han buscado el perfil de candidato o de candidata buscando según la población, y eso no me estoy inventando nada, porque es que eso es la puñetera realidad. Porque el caballero es guapetón, porque las mujeres cuando lo ven, ay, ese va a ser mi alcalde, o aquella va a ser mi alcaldesa porque es la que me da cariño, esto, lo otro. Y yo, esas personas que buscan ese tipo de candidato, yo creo, que me perdonen, pero eso es un insulto a la inteligencia. Pero Pepe, es que ahí es donde radica todo esto. Las personas que votan no hay que juzgarlo porque voten de una manera o voten de otra. Sí es cierto que tendrían que tener un conocimiento de la política y de lo que se quieren hacer los partidos políticos y qué trayectoria han tenido y qué van a tener para depositar votos. Pero es que a la gente no se le puede, no podemos ir contra la gente que vota, porque ya demasiado que van a votar, para como está el panorama en, no en Ubrique, sino en España entera, bueno, en cierto Europa, tipo de sitio. En Europa también, ¿vale? Entonces, también está todo. Entonces, ya está, que cada uno coja los motivos que él o ella estime oportuno para pa depositar un voto, pero no les vamos a quitar a la gente aquí, porque lo que hace falta es que la gente vote y que la pero gente se exprese. Pero, Fran, hay que hacer algo para despertarle a la gente. Ahí va, pero que no actúen de esa manera. Pero yo Pepe, no digo que eso pase en general. Para eso estáis los partidos políticos, para que en vuestro programa, en vuestras intervenciones, a esas personas le levantéis ustedes ese ánimo. ¿Comprende? Ustedes sois los que a través de un programa electoral, a través de unas intervenciones, a través de unos debates, a través de lo que sea, sois los que a los ciudadanos los tenéis que ilusionar. Es lo que pienso. Dice un oyente, dice, cualquier persona puede llegar a ser alcalde o alcaldesa, que eso es lo bonito de la democracia. Considera este oyente que sin estudio hay mucha gente que está capacitada para desempeñar ese cargo y que además los políticos tienen sus consejeros, en este caso aquí a nivel municipal, sus técnicos y demás. Y otro oyente dice que antes de estudiar ciencias políticas también se debería, otro requisito, ¿no? Deberían haber cotizado a la seguridad social en empresas privadas por lo menos 15 años y luego que se dedique a la política. Pues también, ¿por qué no? No lo veo mal. No es mala idea, Pues también, que cotice, pues también. No te voy a decir que no. No lo veo malamente, que trabajen también, pero que hayan que trabajen en un o como autónomo o como trabajador por cuenta ajena. Pero que estos son las riendas de un pueblo, que a veces que un pueblo lo lleve un mal gestor, no te vayas a creer tú que a los 4 años lo cambio y listo, ¿no? Lo que ha hecho a lo mejor cuesta enderezarlo otros 8 años, otros 12 años, dependiendo del estropicio que haya hecho. Conocemos aquí algunos pueblos en España que han hecho con pueblos como Benoca un teatro que ha costado 20 millones de euros. Tú me dices cómo va a estar este pueblo, del tamaño de Benocar, que no es Benocar que la ha hecho, es decir, un pueblo del tamaño de Benocar salió en aquellos momentos que estaba hablando Pepe del boom del teatro que le costó 20 millones de euros. Ese pueblo va a estar entrampado toda la vida porque un alcalde o alcaldesa, no sé quién lo lideraba en aquellos momentos, pues dijo de hacer aquello. Sí, como aquel alcalde que dijo vamos a construir un puente. Y le dijeron los ciudadanos, pero de ahí no hay río. Pues hacemos el río también. La cuestión es construirlo, ¿no? Pues ya está, por eso te digo que al final, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo me reitero, yo sí pienso que es importante que tengan una formación académica fuerte, ¿vale? Mientras más tengan, mejor, eso, lógicamente. Yo opino que tienen que tenerla. Más preparación tengan, mucho mejor, aunque tengas tus técnicos, tengas tu secretario, tus cosas, pero que mientras más preparación tengas, mejor te podrás defender en los sitios que tengas que asistir, porque es que no es solamente asistir a los plenos. Claro. Hay que asistir a muchos sitios más. Claro. Tienes que negociar presupuestos, tienes que negociar muchas cosas. Tienes que saber realmente de muchas cosas para. Que hombre, yo no estaría de acuerdo en que eso se exija por ley, ¿eh? No, por ley no. Que no sea exigible, pero sí valorable, ¿no? Eso es lo que yo te he dicho. Ahí es donde yo te he dado la razón, Pepe. Digo, ¿realmente es necesario? Pues necesario no es. Si es sumamente recomendable que la persona que se vaya a presentar, por lo menos de alcalde, y los 2 o 3 o 4 que vaya a tener a la vera, pues estén respaldaditos en cierto tipo de formación. Que tengan una poquita preparación, por lo menos. Porque después tienes que salir de Ubrique, tienes que enfrentarte a delegados, tienes que enfrentarte a consejeros para pedirle subvenciones, y eso no se puede ir de cualquier manera a presentar un proyecto de Ubrique. Que no es decir voy al pleno y apruebo o no apruebo, no. Es que después tienes que seguir muchos pasos más. El que ya es concejal o el alcalde, en este caso. Preguntaba un oyente en relación al candidato de Izquierda Unida que si se había presentado algún año por el partido de Podemos. Hemos estado mirando las anteriores, ni en 2019, ni en 2015, ni en 2011 iba en ningún puesto de ninguna lista. Y creo en 2007 ya sería, creo según mi cuenta, en 2007 no tendría incluso ni la mayoría de edad. Aquí en Ubrique no ha formado parte de ninguna lista municipal. No sé yo si en otro municipio pues haya podido concurrir. Y dice otro oyente, que tenga estudios no significa nada. Dice que hay un candidato que es médico y que sabrá de medicina, pero no de alcaldía. Que cada uno es especialista en su oficio, pero no en ser político ni alcalde. Los estudios enfocados más o menos a llevar todo esto, a ver si me entiendes. Es cierto de que hay cierto tipo de estudios que no te van a valer realmente, pero sí enfocado un poco a lo que te vas a dedicar, ¿vale? Y es verdad, mira, hay mucha gente que dice, los estudios no, los estudios sí. Tú sabes, yo tengo los que tengo que tener, pero tú sabes quién dice los estudios no, los que no tienen estudios. Y tú sabes quién dice los estudios sí, los que sí los tienen. Y esa es la realidad. Pero la opinión que yo quería dar aquí es un poco más objetiva, dando mi parecer porque tienen que tenerlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, y ya que entran en este caso, en política, en los presentándose por las candidaturas que sean, una vez que supongamos que salga el que sea, lo menos que tiene que hacer es estudiarte cosas que la mayoría de las personas, tanto en las listas como fuera de las listas, no la saben, que es la Constitución española. ¿Sabes? Claro, eso evidente. Ahí a Manzarba. Yo voy a comentar una anécdota, si sí, a tiempo, ¿no? A lo justo. Era un alcalde de un pueblo de la provincia de Cádiz. Si queréis, digo el pueblo y digo el alcalde, que a mí me da igual. A mí me da igual, yo no. Pues lo digo, era de Paterna, era de Puerto Real y era el señor Barroso. Y hay una asamblea donde hay alcaldes de toda la provincia y le dieron una comida. Y un cuñado mío, que era concejal en otra población de la provincia, pues está junto a él, sentado en la comida. Y le pusieron langostinos y demás. Y tú sabes que en los restaurantes pues te ponen el platito con el agua y el trozo de limón, para que te laves la... cuando te has comido los langostinos, los dedos, ¿no? Cuando te lo hayas comido, pues los aquel señor cogió y el platillo del agua se bebió al agua y el otro le pincó y dice, escucha, esto es para lavarte la mano. Y se quedó el hombre mirando para todos lados y lo habían mirado. Eso es una anécdota que es verídica, ¿eh? Y eso, claro, pues una persona que yo no digo que no estuviera preparado, porque creo que es maestro, pero, pero demuestra de tener poca cultura. Creo que es maestro. Bueno, Barroso, ¿eh? El pobre a lo mejor tenía cera. Mira, también hay una cosa, que hay alcaldes que no han tenido ninguna preparación y la han hecho bien. Alcalde o alcaldesa, supuesto, en toda España, supuesto. Me vengo a referir. Pero ¿qué es lo que se le debería decir a un político que se presenta alcalde? Por lo menos una preparación mínima para lo que se va a presentar. Porque después nos encontramos lo que nos encontramos. Bueno, que decíamos que hoy vamos a acabar un poquito antes. Prácticamente no hemos pegado casi toda la hora hablando de política. El miércoles volvemos con más cuestiones, como por ejemplo las banderolas. Ya el miércoles, cuando estemos aquí en el cafelito, se habrán repartido las primeras de las banderolas que se van a repartir en esa acción impulsada también por bueno, esa. Vamos a decirle a la plataforma que dejen aquí algunas para nosotros y ya no me la tienen que dar personalmente. Ya la recojo aquí en el cafelito. Pues eso lo abordamos, si os parece, a partir del miércoles que viene, miércoles 3 de mayo, también en vísperas de Gamones, tendremos muchas cuestiones de las que hablar. Pepe, Fran y Manolo, ya no podéis entrar en ninguna otra candidatura, digo, porque si no me quedo sin colaboradores. Ya está cerrada. Gracias por estar con nosotros. Yo lo que hago es siempre ayudar, eso sí. Y voy de interventor casi en todas las mesas. Bueno, en todas las mesas, las del barrio. No te puedes dividir, el don de la ubicuidad no lo tienes, ¿no? Yo eso lo he nacido y sígueme y ya está. Pues gracias por estar con nosotros. Y a vosotros, a las 6:30 aproximadamente, volvemos con una nueva edición de los servicios informativos de esta casa.